Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Ellos sí pueden hablar de que el territorio de Rocco fue invadido, pero nunca se hacen cargo de la invasión del Estado argentino sobre nuestros territorios, que hoy yo me ocupé de aclararles, es desde el sur de Buenos Aires hasta el norte de Santa Cruz. Todo eso es por el Mapu. Y empezaron a empujar, a apretar, a pegarnos. Vino uno de los legisladores para hacerme entrar, no lo dejaron volver a entrar a mí. Fuimos a la vuelta, no lo dejaban ingresar al legislador para que vaya a trabajar. Una acción no muy correcta, no muy limpia. Enfoques. Terminó el juicio contra la LOC Temtemtreu en medio de una embestida contra el pueblo mapuche. El lunes 23 había comenzado el juicio por usurpación a integrantes de la LOF Temtemtreu. Se llevaron adelante 4 audiencias en los tribunales provinciales de Bariloche. La jueza a cargo es Romina Martini, los fiscales Betiana Sendón y Francisco Arrien y el abogado Ernesto Saavedra representando a la querella. Andrea Reile, por su parte, es la defensora en el juicio que tendrá sentencia el 5 de octubre. Los acusados son Romina Llones, Alejandro Morales, Ariadna Mancilla, Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas y Mauro Vargas. Después de los alegatos iniciales en la primera jornada, la Fiscalía presentó sus testigos, destacándose la participación del empresario Rolando Rocco, querellante e involucrado en el intento de desalojo y asesinato de Elías Garay e intento de asesinato de Gonzalo Cabrera, y también se escuchó el testimonio del entonces jefe de policía Osvaldo Tellería y del director de tierras de la provincia Diego Lauri. Entre los testigos que citó la defensa durante la tercera y cuarta jornada se escucharon las declaraciones de, entre otras, Daniel Tornero, Daniel Otal, Orlando Carriqueo y Soraya Guitar. Por otra parte, se inició el juicio, también por usurpación, de integrantes de la LOC Lafkenwinkulmapu en el área de la Justicia Federal. Bajo un impresionante despliegue de fuerzas con armas cortando las calles de Bariloche, empezaba la primera audiencia en el cuartel de gendarmería. En el comienzo, la Machi Betiana, integrante de la LOC, fue desvinculada de la causa, dado que era menor de edad en el momento del hecho a juzgar. Simultáneamente se desarrollaba otro juicio contra la comunidad Millapi de Paso de los Molles, Río Negro, por motivos similares. Todos estos hechos configuran un escenario político que trasciende la pretendida imparcialidad del sistema jurídico. En Temtemtreu, Cuesta del Ternero, se comprobó la implementación de un operativo adecuado como para tomar una ciudad, con el fin de identificar a 2 mujeres, un niño y 3 hombres. Calculaban entre los fiscales y la querella lo que le costó a la provincia proteger a la fiscal que intervino, pero no los costos para proteger a las familias mapuche de los sicarios que mataron a Garay, pese al cerco policial existente. Ahí les salió barato. La defensora Reile le pregunta al ex jefe de policía Tellería si se constató la posesión de algún arma de fuego, y la respuesta fue no. Compartimos las palabras de Romina Jones y Juan Baeza al terminar el juicio contra los Kenkentreu frente a la jueza Martini y mirando a los ojos a los fiscales y querellantes. Mai mai compulamuen, compuwenui, compan, mai mai compuche. Bueno, Romina Jones pinta hinche, Kenkentreu pinta ni loste. El día que hay colar ahí en tan huichafe yem, huichafe neuen, petumongelita in mapu. Femu pemangele ule ulata tu fachi nutram, aquaita in mapu kumeita sungun, yochi yochi ta in miawain, ta in mapu, comke pupichi keche, mongeliu yo mapu cafeita. Petuta akula yengumpo, winkatrewa keche, huesa keche, ta in lofche, ta in mapu. Mapuche que chenye inichin. Peimu, guiñoto ahí está en Mapu. Guiñoto ahí está en Iatu. Está en. Con que está en. Mapuche Monguén. Bueno, hola a todos. Ojalá que. Después de este debate, de estos días tan angustiantes para nosotros. Pueda llegar una buena noticia, podamos vivir tranquilos, nosotros, por los niños que viven en la comunidad, que han sufrido violencia, han tenido que atravesar la muerte de uno de sus peñis, sino por el Lamén Elías, porque su sangre está ahí. Porque desde el minuto uno pedimos diálogo, porque desde el minuto uno pedimos que la provincia, que es la dueña del territorio, de la tierra, pueda intervenir para la resolución de este conflicto. No queremos más violencia, no queremos más muertes, porque las muertes las ponemos nosotros siempre. Porque en el territorio está Elías, porque en el territorio está Lucinda, porque en el territorio está la sangre de muchos de nuestros ancestros, porque hay pinturas rupestres que datan, que demuestran la preexistencia de nuestro pueblo. Yo no puedo recuperar el lugar tampoco donde nació mi familia, donde vivió mi familia, porque también hay una ciudad. Y necesito desarrollarme, que mi familia, que mis hijos se desarrollen, desarrollen su espiritualidad, cosas que son muy difíciles de explicar porque no hay disposición tampoco a entenderlas. Entonces, ojalá que pueda haber un poquitito de justicia. Nosotros no estamos peleando por 2.500 hectáreas. No estamos peleando por eso. Tenemos coherencia. Necesitamos que se respete nuestro sitio ceremonial. Necesitamos vivir tranquilos. Necesitamos que nuestros vecinos que nos acompañan, que sufrieron el retén, que sufrieron la violencia, que sufrieron tantos meses de represión, de policías por todos lados, vivan tranquilos. Ellos nos acompañan. Nosotros no le deseamos mal a nadie, pero necesitamos que nos dejen vivir tranquilos. Ojalá que mi hijo pueda terminar la escuela con sus compañeros. Que no vuelvan a tener que llorar en la despedida porque no saben si lo van a volver a ver. Estamos pidiendo eso. Somos personas, somos seres humanos. Queremos que nos escuchen y que nos respeten y que empiece a haber un poquito de justicia, porque no somos terroristas, no somos violentos, somos personas, somos familias. Estamos ejerciendo nuestro derecho al retorno a los territorios y no despojamos absolutamente a nadie y no violentamos absolutamente a nadie. Eso no. Me gustaría agradecerle en primer lugar a toda la gente que vino, que llegó. Muchas gracias a los Peña y la Miel, a la gente que acompaña. Y decirles que se ha sentido la fuerza, uno ha estado bien, ha llegado bien, ha andado bien, ¿no? Decirle a usted, su señoría, que tenga presente que nosotros hoy estamos acá dando la cara. Podríamos habernos ido, haber hecho oídos sordos, no presentarnos, pero acá estamos. y preguntar a la fiscalía. ¿Cuál es el objetivo? Seguir reprimiendo nuestras prácticas culturales. Ya lo hicieron antes, el ejército ejerció la ley. Hoy ustedes acá están cumpliendo el mismo rol. Y decirle que no voy a llorar porque no me van a quebrar. Estamos fuertes y esto, aunque quieran, no va a parar nunca. Enfoques, enlazando miradas. Furilovche, jueves 26 de septiembre. Luego de 4 días de juicio por usurpación a la Logen Kentreu, cuya sentencia será conocida el próximo miércoles 2 de octubre, y en el marco de la cobertura colaborativa de medios comunitarios, pudimos charlar con el Almien Soraya Maicoño y esto nos decía. Mari Chioya, bueno, recién terminó el juicio contra Lofken Kemtrow. La verdad es que fue con mucha carga emotiva, porque por lo que sucedió ayer, yo no pude por haber sido testigo hoy, ¿no? Pero por lo que sucedió ayer, en donde todos nuestros Lamuén se sentaron con fundamentos muy claros, muy precisos, muy concretos, basados en hechos históricos, sobre todo en vivencias personales, experiencias personales de constante persecución del Estado argentino hacia nuestro pueblo, hacia nuestras familias, que eso ya permitió que podamos estar en una situación de mucha tranquilidad, pero diciendo lo injusto que constantemente nos genera esta situación de estar sentados en el banquillo de acusados. Por eso me pareció muy interesante en el alegato final de Andrea Reile, de la abogada, en donde no solamente pide que no se produzca un desalojo, porque no se está hablando de que se recuperaron las 2.500 hectáreas para la destrucción del territorio que le dieron a Rocco, sino que se recuperó la tapera de los Álamos, que se está hablando de como mucho 10 hectáreas. También esto que planteaba la fiscal Sendón, que era que hay que hacerlo por las vías legales. Hay que hacerlo por las vías legales. Entonces, ¿cuáles son las vías legales? En donde nosotros tenemos ese derecho de ir a reclamar legalmente un territorio. Porque lo que también planteaba Andrea es que cuando eso sucedió en algún momento, se creó otro decreto, otra legislación que quitó esa posibilidad de ir por la vía legal a recuperar o a reivindicar un territorio. Me pareció muy interesante en el sentido de que, a pesar de que no es para nada amable estar en estos lugares, es muy angustiante, todo es tan lento que incluso en estos espacios le estamos encontrando como otras vueltas, otras posibilidades de decir, bueno, acá también te traigo esta propuesta. No solamente estamos diciendo siempre, constantemente, que esto se resuelve por la vía política y por el diálogo, pero además te estamos diciendo, bueno, entonces, ¿cuáles son las legislaciones? ¿Cuál es esa vía legal que nosotros podamos tomar para decir, bueno, yo voy a ir a recuperar aquel territorio y tengo esta legislación que me ampara? Eso no existe. Entonces, decirnos, como dijo la fiscal Sendón, o el abogado Saavedra, que tiene que ser por la vía legal, por las formas de reivindicación legal, bueno, no conocemos esas formas reivindicativas. No están legisladas, no están no tienen una normativa. Entonces, me parece que si realmente existe esa voluntad de que se dirima por la ley, por parte de la justicia o los representantes de la justicia, deberían crear esas normativas. Y esas normativas no se podrían crear solo desde su punto de vista. Esas normativas deberían crearse con integrantes de comunidades y con abogados que entiendan sobre derecho indígena. Porque también planteamos eso. Hay un montón de artículos y códigos consagrados en la Constitución Nacional y Provincial que nos amparan. Sin embargo, al momento de pasar por estos espacios, estas instancias jurídicas, ni los códigos, ni los artículos, ni los convenios nacionales e internacionales son tenidos en cuenta. Entonces, también a mí me llama poderosamente la atención qué nivel de demencia que tienen tanto la fiscal como los jueces, como los abogados, que están ahí haciéndonos creer que ellos están defendiendo la ley, cuando en realidad lo que están defendiendo son los intereses de los empresarios. Y que siempre somos nosotros los que estamos sentados en el banquillo de acusados. Y nunca se hacen cargo, aún diciéndoselos, refregándoselos en la cara, recordándoselos, nunca se hacen cargo de que están defendiendo un territorio que primero ellos nos quitaron a nosotros. Entonces, ellos sí pueden hablar de que el territorio de Rocco fue invadido, pero nunca se hacen cargo de la invasión del Estado argentino sobre nuestros territorios, que hoy yo me ocupé de aclararles, es desde el sur de Buenos Aires hasta el norte de Santa Cruz. Todo eso es Puelmapu. Hace 20 años habían 30 comunidades, ahora hay 180. Pasaron muchas cosas que hace que hoy el Estado no le quede otra que reconocer esas 180 comunidades y que hay todo un derecho de reivindicación territorial, que hay un derecho de retorno al territorio y de reagrupación, y que estamos hablando de eso. Si ellos hoy no quieren asumir que esta es una nueva reivindicación porque económicamente no les conviene por el RIG y por todas estas nuevas estos nuevos lineamientos políticos, son dos mangos aparte. Pero no es más que lo que vienen haciendo un montón de otros territorios, y que por lo mismo se recupera, no por una necesidad económica. Porque además fue muy interesante cuando Lacendón dijo: podemos validar lo espiritual, pero no tiene sustento legal. Y fue como, ah, bien, eso es un antecedente. No estás negando nuestra espiritualidad y todo lo que nuestra espiritualidad ejerce sobre los territorios, pero no tiene sustento legal. Bueno, le buscaremos el sustento legal si hace falta, pero ya lo reconoció. Y eso para mí también no fue un dato menor. Bueno, esa es más o menos la sensación con la que me quedo. El miércoles es la sentencia, es en presencia, aunque por suerte a los dos Lamuén que son de Comodoro les dan la posibilidad de hacerlo por Zoom, al igual que lo ha hecho Rocco todos estos días. Así que bueno, creo, no recuerdo la hora, pero creo que debe ser a las 9 de la mañana, como han venido siendo todos estos días de juicio. Invitamos a todas las comunidades, a las organizaciones, a los medios de comunicación, a que acompañen la sentencia de este juicio, que ojalá sea en beneficio de nuestros Lamuén del Lofken Kentreu, porque no solamente es en beneficio de ellos, sino de todas las comunidades que hoy están de alguna manera aglutinando el rehue del Lofken Kentreu. El sitio ceremonial está convocando a todas las comunidades de la Cuesta del Ternero, y eso es algo histórico para la Cuesta del Ternero. Eso es algo que nunca había sucedido en muchos años, porque yo también acompañé la recuperación de Quintupuray en el 2008, y la verdad es que desde esa fecha, excepto algunas prácticas culturales espirituales en el Lof Anticura, no ha habido esta práctica continua, constante, y que reúna al resto de las comunidades como lo está haciendo el Lof Kenkentreu. Así que ojalá haya mucho acompañamiento y que tengamos un Kume Wethungun, una buena noticia. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Viedma. La policía reprimió a los docentes y la legislatura declaró la educación como servicio esencial. En un proyecto que llevó adelante el legislador del PRO, Juan Martín, y fue acompañado por Juntos Somos Río Negro, Cambiemos, Primero Río Negro y la Unión Cívica Radical, se aprobó la esencialidad de la educación. En la sesión de esta semana hubo una represión inusitada. Dialogamos con Silvana Nostroza, de UNTER, que así le contó a Enfoques lo que se vivió en la legislatura de Río Negro. No se entiende la violencia que ejerció la policía en el día de ayer, no se entiende la presencia de tanta policía adentro de la legislatura, la presencia del grupo especial COR, cuando sí es verdad que éramos muchas y muchos porque superábamos las 1000 personas en la movilización de ayer, pero también es verdad que siempre nos manifestamos en forma totalmente pacífica. Nunca generamos la violencia Hoy están queriendo instalar desde el gobierno provincial, pero en realidad desde el día mismo de ayer, un discurso en la sociedad de que nosotros y nosotras lastimamos a policías, rompimos el edificio, fuimos los violentos que de la nada empezamos a agredir, cuando todos y todas quienes estuvimos ahí presentes, y ustedes estuvieron, así que también podrían haberlo visto, vimos cómo empezó todo, cómo empezamos a pedir, continuamos el pedido de que nos dejen entrar, porque repito, el día anterior lo habíamos presentado por nota, desde que el minuto uno que empezamos a pedir, que fui yo solo hasta la puerta con un compañero del Consejo Directivo, a decir, venimos a ver si tienen respuesta de la nota que dejamos ayer, desde ese momento empezaron a ningunearnos. Me hicieron esperar media hora aproximadamente ahí, no llegaba la respuesta, le digo, bueno, me voy, porque empezábamos el acto en el escenario, le digo, me voy y vuelvo en un rato, no señora, si usted se va de acá, no vuelve a pasar por toda la policía y llegar hasta cerca de la puerta. Yo vengo nada más buscando la respuesta, ¿cómo me entero? ¿O vos querés que yo me quede plantada acá toda la mañana? Bueno, nada, me fui. No nos avisaron más, después volvimos con mi compañero, secretario adjunto, a buscar la respuesta. Nada, ya estaba lleno de policías, les dijimos que vuelvan a preguntar, volvieron a preguntar, nos dijeron que no, entonces empezamos ahí una discusión con la policía, pero en realidad fue una discusión muy, muy tonta, porque le decíamos que ellos eran trabajadores, que nos dejen ingresar, que ellos nos decían que cumplían órdenes, bueno, y en ese tono se dio la discusión hasta que empezaron a llegar atrás nuestros dos compañeros más, y en ese preciso momento, cuando todavía nuestros compañeros y compañeras no habían ingresado a ese pasillo, a esa rampa para el ingreso, uno de los policías que estaba ahí parado me dio una patada, yo le di una patada voladora, en la que estuve a muy poco de que me fracture el tobillo, terminé en el hospital haciéndome placas y demás, con un esguince, sin poder caminar, sin poder continuar el resto del día. Cuando estoy volviendo del forcejeo, porque se había dado ahí todo también un forcejeo, ya después empezaron a venir otros compañeros nuestros, y empezaron a empujar, a apretar, a pegarnos. Vino uno de los legisladores para hacerme entrar, no lo dejaron volver a entrar a mí, fuimos a la vuelta, no lo dejaban ingresar al legislador para que vaya a trabajar por la otra calle, por la entrada de los bloques, tampoco lo dejaron entrar. En ese momento empiezo a escuchar gritos de los gases, y cuando doy la vuelta a la esquina, muy lento porque yo iba saltando en un pie, el otro pie no lo podía apoyar, ahí, bueno, me llegó de lleno la bocanada de gases y empecé yo también, pero hubo compañeras y compañeros que la verdad, descompensados, con ataques de pánico, bueno, con vómitos, descompostura, los ojos irritados, eso es lo común que hace esta edad. Lo loco fue después cuando vimos los videos y veíamos de la manera que tiraron esos gases, porque apuntaban a los ojos y a centímetros de distancia a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, ¿cómo esperaba que reaccionemos? No entiendo cuál era la respuesta que esperaban después de semejante agresión y después de poner a cargo del operativo al policía que reivindicó la dictadura en San Antonio y que estaba sancionado. Ese hombre negacionista y que aplaude a la dictadura militar es quien llevó a cargo el operativo de ayer en la provincia de Río Negro. Entonces, había una decisión de reprimir y la llevaron adelante. Cuando decís que en estas horas uno ve el posteo del gobernador que dice que ustedes son los violentos, que eso se tiene que acabar, se escucha al vicegobernador que dice que no los quería dejar entrar porque estaba enojado porque le habían bloqueado la calle con una carpa. Te expresás sobre eso, ¿no? Sobre que quieren armar un escenario que no es. Tal cual. A ver, nosotros pusimos una carpa simplemente para poder ingresar a esa calle porque sabíamos que si nosotros no nos instalábamos la noche anterior íbamos a encontrar la legislatura vallada como nos pasa casi todos los años, y que no podemos ingresar a la calle. Nosotros no tuvimos en ningún momento intencionalidad de violencia ni de desmanes, sino, repito, el día anterior entramos dos veces a la legislatura a dejar notas. Dos veces. Tranquilamente nos podríamos haber instalado adentro. No era lo que buscábamos. El objetivo no era lo que perseguíamos. El objetivo era que ingresen quiénes al edificio. En un primer momento, el objetivo era que ingresemos, cuando pedimos autorización la primera vez, los 18 secretarios y secretarias generales. Ajá. Y dos del Consejo Directivo, 20 personas. A presenciar. Después, en pleno forcejeo, la policía nos dice que nos van a dejar entrar que me van a dejar entrar a mí. Entonces le digo, bueno, le digo, y a mi secretaria adjunto, al menos a dos que nos dejen entrar. Bueno, sí, fueron a preguntar y volvieron con la respuesta, que no sé si, no sabemos, no nos consta si es verdad o si la policía nunca preguntó y nos miente, porque la verdad es que no lo sabemos. Y yo no voy a poner las manos en el fuego por un policía represor de la provincia de Río Negro. Pero lo que nos dijeron es que el vicegobernador había dicho que la UNTER no entraba. Hoy hay... Entonces, si eso no es violencia... Ayer circuló que ya a partir de esto hay paro también el 2 de octubre, ¿es así? Mira, el paro del 2 de octubre no es a partir de esto, lo escuché también en los medios y creo que lo leí en un medio gráfico. El paro del 2 de octubre, sabemos todos y todas que el 2 de octubre para todas las universidades públicas del país por el veto al presupuesto, para decirle no al veto del presupuesto universitario. Nosotros en el paro anterior adherimos a través de una jornada de protesta porque la CETERA, que es nuestro sindicato a nivel nacional, había adherido de esa forma. Esta vez hubo plenario de secretarios y secretarias generales de CETERA y por unanimidad se definió adherir y convocar el 2 de octubre a una marcha tanto a nivel nacional, de la que seguramente participará una delegación de la UNTER, como a diferentes marchas en todo el país en conjunto con las universidades bajo la consigna de mayor presupuesto para la educación en general, porque entendemos que lo que hoy está en peligro en nuestro país es la educación desde los 45 días hasta la universidad. Entonces, si hay algo que no hace el gobierno nacional es discriminar, en cortarnos la cabeza a todas y a todos. Así que entendemos que tenemos que estar en la calle ese día fortaleciendo por supuesto con los estudiantes universitarios que hicieron una marcha gigante en abril de este año, y entendemos que no podemos dejar pasar algo tan importante como es el presupuesto universitario en este momento, ¿no? Pero entonces no hay paro el 2, sino jornada de lucha. No, sí, por unanimidad se definió un paro nacional de CETERA. Me imagino que están analizando ya la judicialización de lo que se votó ayer en la legislatura, si bien es primera vuelta, falta la segunda y la promulgación. Pero bueno, uno ha visto, por ejemplo, esta semana que la justicia tiró abajo la esencialidad en el servicio aeronáutico. Entonces quería preguntarte si ustedes están analizando también llevar adelante esto de la de judicializar esto que se está llevando adelante y se ha votado en la legislatura. Sí, por supuesto que sí. Justamente ayer estuvimos telefónicamente con nuestro abogado y nuestra abogada consultando precisamente todas estas cuestiones, porque nosotros y nosotras hemos dicho que vamos a seguir estos reclamos por toda la vía que la tengamos que seguir, por la vía administrativa, por la vía política y por la vía judicial. Lamentablemente por la vía judicial hay que esperar a que sea ley para recién accionar. Así que bueno, eso estamos haciendo, pero sí ya con absolutamente todo preparado para no dejar pasar un solo minuto. A nivel nacional, cuando fue el DNU, ya está declarado inconstitucional todo el articulado que refería precisamente a esto, ¿no? A todo lo que tenía que ver con declarar a la educación con servicio esencial y demás. Por eso es que se tuvo que sacar, porque se metió una cautelar desde CETERA y se tuvo que frenar esa parte. Ahora vuelven a remeter a nivel nacional como un proyecto de ley afuera de ese DNU, pero bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. La verdad que entendemos que esto lesiona derechos, nos pone a trabajadores entre contra trabajadores, porque un directivo le va a terminar diciendo a un docente si puede o no hacer paro, cuando el paro está en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, el derecho a huelga. Entonces, un director de escuela va a tener más poder que la Constitución. Es todo una ensalada lo que quieren hacer para terminar castigándonos a nosotras y a nosotros, y también instalando en la sociedad y haciéndonos querer creer que esto resuelve el problema de la calidad educativa, cuando va a ser todo lo contrario, se tienen que ocupar del presupuesto educativo y de lo que hoy realmente falta en las escuelas, que es muchísimo, que se llevan más de 500 días de clases perdidos en alrededor de 50 escuelas de la provincia por falta de gas, falta de luz, falta de agua, por murciélagos, ratas, falta de comedores, falta de transporte, 500 días y 7 días perdidos por paro de la UNTRA, 8 con el de hoy, perdón, 8. Entonces, tenemos que empezar a ver más qué está pasando alrededor nuestro, en nuestras escuelas, y desinstalar este tipo de discursos que tan mal nos hacen, ¿no? Cuando nos mienten, no es inocente, tiene una intencionalidad, y acá lamentablemente está quedando claramente al descubierto cuál es esa intencionalidad. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro, se aprobó a las apuradas, de manera irregular, con quejas y negando el acceso a vecinos a participar de la sesión del Consejo Deliberante Local, la rezonificación del Cerro Piltriquitrón. Charlamos con integrantes del Consejo Ambiental, quienes nos cuentan ¿qué puede llegar a implicar esto? Además, ¿qué es lo que van a seguir haciendo? Se aprobó el proyecto de rezonificación del cerro Piltriquitrón. Eso ocurrió a pesar de que nosotros, como Consejo Ambiental, entendíamos que debimos haber tenido una intervención para discutir sobre el tema. Se nos hizo, para nuestro entender, una acción no muy correcta, no muy limpia, que fue, yo presenté ayer como Consejo Ambiental, a pedido del Consejo, la participación como banca de ciudadano, y nos enteramos que esa posibilidad no era acordada como Consejo Ambiental, dado que después de haber presentado nuestros papeles hace ya, desde que se pusieron nuestras autoridades en la reunión de Consejo, en el 5 de septiembre, recién ayer, a horas posteriores de que yo presenté el pedido, el Ejecutivo confirmó las autoridades. Por ende, el Consejo no estaba constituido hasta después de que yo presenté la nota. De esa manera que yo, como banca del vecino, como vecino, mal, porque si hubiera sido banca del vecino hubiera tenido que estar algún vecino del cerro, de Villa Turismo, digamos. Y bueno, todo eso estuvo ya fuera de lugar. Y bueno, nuestro pedido fue que se cumpliera con lo que dice nuestra carta orgánica, que es que el Consejo Ambiental tiene que opinar sobre todos los temas de estas características y pedir que pasara a comisión para que pudiéramos evaluarlo como Consejo, cosa que no ocurrió. Eso es, en suma. No sé, Manu. Se aprobó con dudas y con quejas de vecinos, del Consejo Ambiental, de una manera irregular, porque estando la carta orgánica dándonos la función de participar en este tipo de proyectos, y nosotros habiendo consultado desde el 26 de junio información al respecto de este tipo de cosas, no se nos dio respuesta, se nos dilató la participación y hoy se manifiesta en estos votos apurados ante dudas que no se explican en un contexto de apertura a la participación de la gente. Para nosotros es bastante difícil describirlo por completo porque el proyecto nunca llegó en definitiva a nosotros completo, pero sí podemos decir que se han establecido caminos, se ha establecido, poner en el ámbito municipal determinados caminos, área de despegue de los parapentes, digamos, es una cesión desde la familia propietaria de esa superficie hacia el municipio, y hay áreas de distintas características, una servidumbre de paso aéreo también, que no sabemos claramente, en teoría para que pasen líneas de luz, lo que fuere, pero dice servidumbre de paso aéreo, con lo cual nosotros no sabemos si no abre el espacio a una aerosilla futura también. El asunto a tratar hoy en el tema del dictamen se llama Plan General de Reordenamiento Territorial Acceso al Cerro Pilpiquitrón. El presente dictamen propone sea aprobado el Plan General de Reordenamiento Territorial Acceso y Base Cerro Pilpiquitrón, autorizando el establecimiento de zonificación e indicadores urbanísticos en el sector. Eso es todo. Esto es lo que consideran que no es necesario abrir a la participación de la gente del Bolsón. Claro, cuando habla también de cuestiones urbanísticas allá arriba, y ya mismo han dicho que va a haber por lo menos 8 lotes de 2 hectáreas que se van a abrir en ese espacio. Así que bueno, son un montón de cosas, pero cuando estudiemos más profundamente este proyecto, como Consejo Ambiental vamos a poder emitir una opinión más formal. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.